panza, porque este show va a comenzar. Hoy Panceta está cerquita, pero es medio papa frita y tiene una panza circular. Mis amigos están locos y no son héroes tampoco, seguro lo vas a disfrutar. Rock and roll. Con Panceta vas a aprender a reír. Solo muestra tu dientito, solo mueve tus hombritos y grita bien fuerte, ja ja ja ja ja. No te quedes afuera, que este show va a comenzar. La la la la la la la la la la la. No te quedes afuera, que este show va a comenzar.